una cosa ahora. Ahí te este tipo llamándome otra vez. Mais bien sûr, chérie, je suis pas matérialiste. Je te montre bien. Viens avec moi. Vamos a hacerle en español, que así suena mejor. Cuando yo lo muevo, papi, se te para el corazón. Oui, je suis matérialiste, amenez-moi a París. Todo lo que yo quiero es que tú me digas oui. Balenciaga, Louis Vuitton, Prada, Christian Dior. Yo soy tu español, apelmo a tu corazón. Yo sé bien que yo te exijo, yo soy tu para ti. Y si tú no lo entiendes, yo lo traduzco por ti. Ay, papi, amenez-moi a París. De shopping. Ay, papi, amenez-moi sur ton bateau. C'est la folie. Tú conectas que j'aime bien. Tú sé bien qué hacer. Dime que lo que yo ve pa' que tú te arregles. Don't continue tu plan me. Tú sé que yo aquí. Ay, dime ven que sí. On se va, on va de mí. Yo soy tu caramel. Appelle-moi mon bébé. Háblame en español que yo te voy a entender. Yo soy tu revolución. Dame tu ubicación. Lo único que quiero es que me quite el pantalón. Ay, papi, amenez-moi a París. De shopping. Ay, papi, amenez-moi sur ton bateau. C'est la folie. Je peux te parler français. Yo sé ce que yo veux. Yo sé pas si yo es si clair que tú me tires de l'HV. Tú connais tout ce que j'aime bien. Yo veo pa' que tú te arregles. Yo soy tu español, apelmo a corazón. Yo sé que a ti te excita cuando te digo mi amor. Es que yo soy super hot y eso es lo mejor. Yo veo que todo el mundo se movió en español. Ay, papi, amenez-moi a París. De shopping. Ay, papi, amenez-moi sur ton bateau. C'est la folie. ¿Está bien ahí? Llegué para quedarme, Noelia. No lo olvides.